Psicodiálogos Radio. Y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio para hablar sobre el tema de la semana, que ahora va a estar un poquito más corto, porque es un tema el cual, pues, sobre todo a las mujeres y a algunos hombres, digo que a todos nos compete, que es el tema del cáncer de mama. Así que vamos a platicar un poquito sobre ello. Quizás como psicólogos tengamos la responsabilidad de informarnos mucho más de esto, pero como siempre, lo que hacemos aquí es dar una idea. Para que demos la información, ustedes vayan a investigar, vayan a informarse más, porque es muy importante. La tenemos aquí en la mesa, como ya siempre, a Luis, a Celeste, y en esta ocasión nos acompaña Kevin. Kevin, ¿cómo estás, Kevin? Muy bien, Rubén. Sí, bueno, como comentabas, es bueno dar la idea para que, pues, la gente se entere y así difunda más un poquito del tema, para que estén enterados y tengan precauciones sobre esto. El cáncer de mama, como cualquier otro tipo de cáncer, es una de las enfermedades, o mejor dicho, uno de los subtipos de cáncer de esta enfermedad que ya la llaman, inclusive una de las más peligrosas en este siglo. Muchos catalogan al estrés como la enfermedad del siglo XXI, sin embargo, el cáncer sigue siendo uno de los, digamos, principales enfermedades por las que las personas desgraciadamente fallecen, no nada más de cáncer de mama. Está el cáncer cervicouterino, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón para los que fuman, el cáncer de la garganta también para los que fuman, el de, ¿cómo se llama el cuando tienes de, bueno, páncreas? También se ha dado mucho, que de eso padeció apenas este cuate que se nos adelantó, Steve Jobs. En fin, el cáncer nos está dando en todas partes. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Ahora, del cáncer de mama. ¿Qué podremos decirles a nuestros compañeros, a quienes nos escuchan, sobre este tema? De hecho, bueno, tenemos aquí algunas pequeñas estadísticas. Y como decía bien Robert, ese es un problema que sí ha estado avanzando, no solamente otros, y no se ha podido controlar. El cáncer representa el 16% de todos los cánceres femeninos. O sea, sí es uno de los que tiene mayor porcentaje. Y hay una estadística del 2004 de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que en ese año murieron más de 519 mil mujeres por cáncer de mama. Y en este, como no está considerado como una enfermedad del mundo desarrollado, la mayoría, el 69%, se registra en países en desarrollo. Esto fue en el 2004. Nos había informado Robert que el día es el 19 de octubre, es el Día Internacional para combatir el cáncer de mama. Y en esta situación se toma todo octubre como para estar recordando como el mes internacional del cáncer de mama. Y lo que, investigando, lo que me sorprende es que, bueno, como habíamos, les había informado anteriormente, que en el mundo desarrollado, o sea, en los países de primer mundo, por así decirlo, no es una causa por esta cuestión de la prevención, ¿no? Pero igualmente en países desarrollados o tercermundistas, sí es una causa. Estamos viendo que apenas se puso que en Zacatecas, este estado se ubica a nivel nacional en la posición número 16 de mortalidad a causa del cáncer de mama, con una tasa de 16.1 por cada 100.000 habitantes. En los últimos 10 años fallecieron 515 mujeres por esta causa, en promedio en deceso por semana. Entonces sí estamos viendo que es una constante, ¿no? Es una cuestión que nos está quejando dentro del país y que lamentablemente no tenemos esta cuestión. Se contradice un poco porque hay una chica que estuvo en esa conferencia con respecto a unas asociaciones, Asociación de Jóvenes Comprometidas AC y la CIMAP. Había una chica que se llama Lilia Benítez, que es una joven con tan solo 23 años de edad que sobrevivió de esta afección y que es y colabora con la CIMAP. Ella dice que el cáncer de mama no se puede prevenir, que solo se puede detectar a tiempo. Pero aún así, detectar a tiempo, prevenir, sí es una cuestión que no se tiene en este país como tal, no tenemos esta cuestión de la prevención ni la detección a tiempo de las cuestiones. Ayer hablábamos de esta cuestión de que es también por la cuestión cultural, ¿no? Entonces yo creo que sí puede ser, me fui a dormir con esta idea de que sí, realmente las mujeres sufren mucho con esta represión, más en un país que ha tenido esas cuestiones machistas durante su historia, que las mujeres no pueden elegir. Entonces, sí es fuerte hablar de este tema con respecto a esta cuestión de que las mujeres siempre han estado un poco subyugadas a las cuestiones culturales, ¿no? O a la elección. Bueno, también que, como dice Luis, es necesario que en nuestra cultura se empiece a cambiar todos esos tabús acerca del conocimiento de nuestro mismo cuerpo, ¿no? Sobre todo de que si vemos que en la prevención está en la autoexploración, mujeres debemos de quitarnos la pena, ¿no? De incluso conocernos a nosotras mismas, porque en eso consiste la prevención, en detectar a tiempo, porque si tú te haces tu chequeo cada mes y un mes llegas a sentir algo que vaya y ves que, por ejemplo, tiene que ser asimétrico, ¿no? Si está en tu seno derecho, si notas algo y en el izquierdo no está, pues entonces es un factor de riesgo, ¿no? Que te tienes que ir a checar inmediatamente. Se dice que es muy raro el cáncer de mama en mujeres antes de los 30 años, pero vemos, por ejemplo, Luis, que ahorita nos trajo el caso de que a los 23 años ya existía el cáncer de mama, pues entonces hay que empezar a ver eso, ¿no? También que después de los 45 a 65 años en mujeres, sobre todo después de la menopausia, ya se deben de ir a hacer su mastografía, ¿no? Porque ya no radica tanto el hecho de la autoexploración, sino ya tienen que ir a checarse por completo. Porque vemos que ya en estos casos, el tratamiento, si se puede curar a tiempo, pues es con quimioterapia, ¿no? Radioterapia también. O incluso si ya el tumor ya está muy avanzado, pues se tiene que retirar más de la tercera o cuarta parte del seno. Y sobre todo que es algo muy... afecta demasiado a las mujeres, ¿no? En cuestión a físico, en cuestión a su percepción, y debe de ser muy fuerte, ¿no? El hecho de que te enfrentes ya a esto cuando lo pudiste haber prevenido. Sobre todo, bueno, el chequeo en los senos debe de ser de 3 a 5 días después de tu menstruación. ¿Por qué en esta fecha? Porque los senos están más sensibles, ¿no? Más relajados, y es más probable que tú llegues a sentir protuberancia. Y también estar haciendo este chequeo cada mes. También debes de checar que, por ejemplo, la retracción del pezón, porque es uno de los síntomas. Y bueno, los bultos, no solamente en las mamas, sino también en las axilas, porque puede llegar incluso hasta este punto. Bueno, también, como mencionaba Luis hace rato del caso, no solo es uno, sino son muchas personas, muchas mujeres, que se les puede llamar sobrevivientes de esto, porque pues sobreviven a este tipo de cosas con un orgullo, una fuerza, donde no tienen otra cosa más que necesitan un apoyo de sus familiares, y pues realmente tú como amigo, novio, esposo, hasta incluso amante, puedes llegar a compartir esta idea con aquella persona querida, decirle, comentarle que pues lo haga, es necesario en la vida, no solo un día, dos, sino el tiempo necesario, una secuencia en donde puedas prevenir esto. Incluso pues tú como amigo le puedes comentar a cualquiera, a tu mamá incluso, que lo haga, no tiene nada de malo. Como mencionaba Celeste, hay que conocerse primero, ya después si vemos alguna malformación, pues acudir con un médico, platicar con una persona con experiencia y pues adelante, ¿no? Bueno, con respecto a lo que decía Celeste, sí hay una cuestión. Ella dio unas edades bastante interesantes, y aquí en México es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad. Más del 60% de los casos diagnosticados se detectan de forma tardía. Entonces, sí, como esta cuestión de información, estamos dándonos cuenta que ya se detecta cuando está totalmente avanzado, ¿no? También esta dejadez, por llamarla de alguna manera, de las personas al cuidarse. Muchas veces lo hemos visto hasta en nosotros mismos, que tenemos una gripe y decimos, ah, una gripita. Y ya cuando estamos ya casi muriendo, ¿no? Ya vamos al doctor. Entonces, si es esta cuestión de llegar a... Si ya se tienen signos o síntomas de algún malestar, no solamente de cáncer, sino en un malestar en general, vayan y chéquense, porque eso es prevención para que no la enfermedad avance, ¿no? Y bueno, un médico recordó en esta conferencia que los factores de riesgo, voy a mencionar algunos: menstruación temprana, menopausia tardía, mujeres que no han podido tener hijos, no han amamantado, embarazadas después de los 30 años, mala alimentación, tabaquismo, alcoholismo, y sobre todo mujeres con antecedentes de familiares directos por parte de la madre que han tenido cáncer. Estos son de los más, de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, si alguna de ustedes que está escuchando tiene alguna situación así, sí sería necesario que se estuvieran checando siempre, constantemente, como decía Kevin, para que no ocurra esto de las cuestiones y no sea muy tarde para prevenirlo. También, sobre todo que se detecte a tiempo, porque a mí me habían informado que incluso de un centímetro, encontrarte una bolita de un centímetro, todavía puede llegar a tratamiento con, como le decía, quimioterapia, radioterapia, pero ya una vez que pasa de los 2 centímetros es cuando ya tiene que haber operación y cirugía y de esa parte del seno, o de las glándulas mamarias. Entonces hay que checar sobre todo el tamaño, y si ya tiene un tamaño que ya puede sentir, pues acudir inmediatamente al médico. Creo que todo esto que estamos ahorita escuchando es muy importante, pero aquí la palabra es prevención, la palabra clave. Cosa que, como decía Luis, en nuestra cultura es muy difícil, ¿no? Generalmente vamos al médico, y lo comentábamos en el programa pasado, cuando hablábamos del budismo, ¿no? Toda esta parte cultural de Oriente, que se hablaba acerca de esto, de la prevención. Desgraciadamente, sobre todo en México, y podemos quizás enfocarnos un poco en las partes donde estamos viviendo, las partes urbanas. Si aquí hay mucho problema, porque generalmente es donde más se hace el recuento de datos, imagínense en los lugares más lejanos, cuánta desinformación también hay, o inclusive lugares que no saben de esto. Y muchas mujeres han muerto sin saber que tuvieron cáncer de mama. Entonces, a nosotros como estudiantes nos toca, sobre todo los que se dedican a cuestiones médicas, nosotros como psicólogos también, distribuir este tipo de información para que más y más personas, sobre todo mujeres y hombres también, porque no estamos exentos de este padecimiento, pues podamos prevenir lo que es el cáncer de mama. Vamos a regresar con mitos, porque como en todo hay mitos sobre el cáncer de mama. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. Oye, ¿qué crees? Tengo que trabajar y no puedo tomar la materia de la 1 de la tarde. Pues tienes que darla de baja, pero... ¿Pero qué? Es que ayer fue el último día. No, no, no, no, no, no, no, no. ¿Las prisas no te permitieron leer los avisos a la facultad? Eres de otro estado y cuando regresaste ya no estaba el aviso. O arrancaron la hoja y ya no te enteraste de nada. Bueno, porque esto no pasa en la facultad. Pero si llegara a pasar, escucha Psicodiálogos Radio, donde podrás enterarte de esto y mucha más información que te puede ser de utilidad. Sintonízanos en www.psicodiálogos.blogspot.com. Escúchanos ya. Psicodiálogos Radio. Pues regresamos aquí a Psicodiálogos Radio para seguir hablando de este tema tan importante que es el cáncer de mama en esta ocasión. Sin embargo, vamos a hablar de los mitos que hay del cáncer en general, porque también no podemos ser tan específicos. Esta enfermedad que ha comenzado desde el siglo pasado a tomarse registro, claro, ha sido una de las más peligrosas. Luis nos ha dicho que es la segunda causa de muerte en el país. Entonces, esto debe de ser muy serio, debemos de tomar precauciones y comenzar a reflexionar sobre todo de qué tan importante es la reflexión para intentar erradicar poco a poco o disminuir la cantidad de muertes por este padecimiento. En internet, que es ahora la fuente de información más amplia, pero tampoco hay que fiarnos tanto de ella, hay sitios que nos dan mucho más información en cuanto a esto. Hay una página de Estados Unidos que se llama cancer.gov, que es a donde vamos a tomar referencia, sobre los mitos que hay en caso del cáncer. Me gustaría preguntarles a todos en la mesa, para después pasar a lo que dice la fuente, que ¿creen ustedes que es contagioso el cáncer? No, bueno, realmente contagioso, ni por un beso, un abrazo, no. Sin embargo, sí es... No lo llamaremos contagioso, pero sí hereditario. Pero contagioso, no. Eso es mentira. Es una mamada. Por supuesto que no es contagioso. No. Bueno, muchos tienen esa creencia, ¿no? De que, como lo que pasó con el SIDA, ¿no? También con esta discriminación que hubo. No es contagioso. Eso es importante que lo sepan. No es contagioso. Ahora me gustaría preguntarles también. Si dicen que el cáncer ya le dio a algún familiar, ¿es probable que yo también tenga cáncer? Claro, como te comentaba hace rato, si es hereditario, efectivamente. Claro, si eres hijo, pero por ejemplo, un... No, bueno... En realidad es, los médicos generalmente cuando vas a consulta, lo primero que te dicen es si tuviste algún antecedente de algún familiar que haya tenido cualquier enfermedad, pero especificando ahora el cáncer, ¿no? Muchos te preguntan. Muchos dicen que puede ser un factor. ¿Por qué? Porque dicen que puede ser hereditario. Realmente como causal de que del cáncer no se ha descubierto. Hay infinidad de, no podríamos llamarle de teorías, sino de supuestas causas que dicen que da a veces por... digamos que una falla ahí en una célula que a partir de allí comienza como que a contagiar a otras y empieza a crecer este tumor, que hay también, ¿no? Hay tumores benignos y tumores malignos, ¿no? Que eso es lo que hace un rato Celeste bien decía, y que hay que tener mucho cuidado, no porque tengan una bolita en la glándula mamaria o arriba un poco, que es cerca de la axila, quiere decir que tienen cáncer, tampoco. Deben de tener la precaución de que hay que ir a checarse, y si solamente es una bolita de grasa, porque generalmente son esos, los nódulos son de grasa, pues pueden ser quitados y no pasa nada, ¿no? Son benignos, inclusive pueden estar con ellos y si no les da ninguna molestia no pasa absolutamente nada. Pero los que son benignos, malignos, eso sí, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y en cualquier región del cuerpo, pero aunque sea una causal, no porque tu tío o tu tía haya tenido cáncer, a fuerza estés condenado a que te vaya a dar cáncer, no. Solamente se toma como un factor, nada más, ¿no? Otro de los mitos también es que pues el cáncer, pues de una cirugía o de una biopsia, pues pueda que con eso ya se quite. Desgraciadamente no en todos los casos, por eso es importante checarse a tiempo. Ha habido ocasiones en el que el cáncer, pues desgraciadamente regresa porque no quitaron todas las células que estaban dañadas, ¿no? Claro, bueno, es algo médico muy conocido, que no solamente en cualquier cirugía, de cualquier tipo, incluso desde una herida, es indispensable revisar toda el área en general, no solo donde estuvo el problema, por ejemplo aquí en el cáncer, ¿no? Leyendo sobre el tema. No solo extraer la parte contaminada, sino explorar más allá. O sea, todo el campo, todo el cuerpo, por así decirlo, sino todo el área circundante, para así evitar un posible esparcimiento de ese fenómeno y no solo con el cáncer, sino con toda cualquier infección, es importante explorar todo el cuerpo. ¿Todos los cánceres se tratan igual? Yo digo que no, porque no puede ser lo mismo un cáncer de mama, que generalmente es externo, a un cáncer de páncreas, que el tratamiento debe ser interno. Todo y cada uno tiene un tratamiento diferente. Hay muchas posturas también, que la quimioterapia no funciona, si funciona, lo que sea. Pero se está viendo que hay muertes, se está viendo que hay desgraciadamente decesos por este tipo de enfermedades. Aquí no estamos diciendo si estamos a favor o en contra de los tratamientos. El chiste es que existen. Y para estar quitándonos en estas cuestiones de dilemas, como hemos dicho desde el principio, la cuestión es prevenir. Claro. Bueno, la forma en que se trata el cáncer, sino de prevenirlo. El cáncer de mama, como mencionaba Roberto, es externo, pero ¿cómo te vas a detectar un cáncer de pulmón? Claro que no, o sea, no te vas a meter la mano en el pulmón y lo vas a detectar, ¿verdad? Sino simplemente al saber que tú fumas en exceso, o incluso a veces convives en un ambiente de fumadores, llegas a contraer este cáncer, donde tú, por lógica, vas a pensar que te va a dar un cáncer, ¿no?, a la larga. Y pues sí, también los tratamientos son diferentes, pero con todos hay que cuidarse. Ahora, otro de los mitos también que se dice mucho, y eso en mi casa y en otros lugares también me ha llegado al oído, es de que dicen, cuidado, que no te den un golpe, porque si no, a partir del golpe te va a dar cáncer. ¿Qué pueden opinar acerca de esto? Yo realmente no creo que sea por eso las cuestiones que te pueda dar cáncer. Yo había platicado con una bióloga y me había comentado que el cáncer realmente no es ni células muertas como se tenía pensado anteriormente, sino que es material genético que está afectando a todo tu cuerpo. Sabemos que que un gen que tengas y que no concuerde con tu material genético que traes, eso empieza a hacer cambios en tu cuerpo. Y eso es lo que ella me explicaba con respecto al cáncer, ¿no? Que es esta cuestión de que es material genético que no está adaptado al tuyo realmente, o desde una génesis, y desde ahí él empieza a generar cambios, y es por eso que se empieza a hacer como que el tumor, porque es material genético. Entonces, eso sería el cáncer. Por un golpe no creo que te pego y ya te doy material genético y ya vamos a tener cáncer. Yo creo que sí puede haber cuestiones bastante dolorosas con respecto a un golpe en la parte de los senos, ¿no? O sea, es como si a los hombres nos pegaran en los testículos, o muchas veces sin que nos pegue, cuando hacemos mucho ejercicio y no estiramos, se contraen los tendones, y más en la parte de atrás del muslo. Cuando se contrae tu testículo, se sube, y con tantito que te roces es tan doloroso que tienes que estirarte porque no vas a poder dormir. Sí. Entonces, yo creo que también de eso pueden sufrir las mujeres, ¿no? O sea, un golpe obviamente les va a doler, pero no creo que les cause tipo de cáncer. Yo creo que aquí en esa pregunta también entra lo de, por ejemplo, el uso del brasier y de la varilla, que si te llega a lastimar en un determinado momento, por ejemplo, si tu brasier está demasiado ajustado, también es un mito que dicen que puede generar tumores, ¿no? Realmente tampoco, o sea, se puede hacer esto, porque como dice Luis, es material genético. Sí llega, o sea, sí llega a doler bastante. Se los digo como mujer, un golpe en los senos, su puta madre, duele hasta. Y no, o sea, es un área muy sensible, demasiado sensible. O sea, sí hay que cuidarse, no sé, por ejemplo, de estos golpes, pero para bienestar propio, ¿no? No porque te vaya a dar cáncer, pero sí cuidar este aspecto, sobre todo porque llega a incomodar bastante. Por ejemplo, los brasieres ajustados incomodan bastante. Mejor consigue uno de tu talla o algo así, pero el hecho de que produzca cáncer, no, para nada. También había otro mito acerca de que, por ejemplo, las mastografías, si había mayor incidencia, si una mujer se hacía bastantes mastografías, que tuviera cáncer de mama. Y No, pues realmente la radiación que se usa en las mastografías no es la suficiente o no es tanta como para que llegue a generar un daño de esta magnitud, ¿no? Sí se usa radiación, pero en dado caso las mastografías son cada determinado tiempo y pues son para prevenir, ¿no? No el hecho de que te hagas una mastografía también te va a producir cáncer, si se supone que son para prevenir. No, y son en cantidades muy pequeñas, las radiaciones son muy pequeñas. Es cierto que se ha descubierto que la radiación como tal, por eso el peligro que había ahorita, por ejemplo, con el maremoto que hubo en Japón hace poco, a principios de año, porque como recordemos, ¿no? Ahí hay plantas nucleares. Muchos tenían ese temor, ¿no? De que por esta distribución de la radiación que había en agua, en alimentos, pues generara, ¿no? Cáncer en infinidad de partes del cuerpo. Sí, pero serían en cantidades demasiado altas. En rayos X, por ejemplo, cuando te rompes una pierna al ir a una bicicleta o en un accidente cuando te pasas de copas o algo así, pues te hacen, radiografías y no por ello ya va a ser causal de que te dé cáncer. Es totalmente, ¿cómo le podríamos llamar? Un accidente de alguna célula, como una mala información que se pueda generar en el ADN. Bueno, es parecido a un virus, ¿no? Cuando tú tienes parecido. Tu computadora, o sea, como una analogía tonta, tú tienes tu computadora, tienes tu sistema operativo, está funcionando adecuadamente. Si le entra lo que llamamos virus, modifican eso y hacen que el funcionamiento sea deficiente, ¿no? Porque eso sería como una explicación como burda realmente, ¿no? Es material genético que modifica tu estructura genética y obviamente trata de sobrevivir con cualquier situación, ¿no? Entonces, eso es lo que ataca realmente. Casi sería un virus. Yo considero que la analogía sería así. Bueno, en las computadoras creo que estaría bueno, pero así como en el cuerpo, lo que hace el cáncer es tratar de ocupar o de dar tratar de dar la información de esa célula a la que está continua o la que está subyacente. Es cambiar tu información. Y genética. Porque un virus lo que hace es sobrevivir dentro del sistema, o sea, no mata el sistema, sino le da ese cambio. Si el cáncer, sin embargo, cambia la información de las demás células y son tan diferentes que pareciera que está acabando con las demás, pero no es que sea algo malo, sino que es un proceso que inicia y que desgraciadamente cuando termina, pues es a veces con la vida de la persona que lo obtuvo, ¿no? Entonces, esto así, así se cierta, no se puede decir, ¿sabes qué? Pues da por esto, por el otro. Son indicios que se tienen y lo de siempre, hay que prevenir, hay que llevar a cabo un examen. La mastografía no es causa de cáncer tampoco, porque muchos tienen miedo. Ahora, otro, quizás saliéndonos un poquito de estas cuestiones de los mitos. También las mujeres, pues tienen que hacerse sus pruebas, ¿no? Tienen que, han ido de sector salud a las colonias a dar citas para que vayan a los centros de salud o a algún laboratorio para hacerse las pruebas. Desgraciadamente aquí volvemos a la parte cultural, ¿no? O no quieren. Puede ser por dos cuestiones. Una quizás porque dicen, no, yo no lo necesito, por la edad, no, pues estoy muy joven. O no, es que dicen que solamente para las que ya no han tenido hijos, yo ya tengo como a 5, ¿no? Y entonces no creo, o la negación de no me va a dar, ¿no? Como bien dice Kevin. Otra también puede ser por la pareja, ¿no? Hay muchos que, por ejemplo, para hacerse un Papa Nicolau, y más o menos si se enteran cómo es el procedimiento, muchas parejas, hombres, no dejan a sus esposas ir a hacerse esta intervención de escultación o de diagnóstico. Entonces, hombres, ay, ahora sí, como dicen, de hombre a hombre te puedo decir, quitémonos estas cuestiones de la cabeza, del machismo que pudiéramos tener, y quizás hasta ahorita me mienten la madre por lo que estoy diciendo, pero es que es la verdad. Si estamos con alguien es para apoyarla, y en estos casos es para decir, fuera prejuicios, tú vas a hacerte un examen, no va a pasar otra cosa con el médico, tú te vas a hacer una prueba, nada más. Qué bueno que hoy en día ya hay más mujeres que se dedican a la ginecología, perdón, y que son ellas mismas las que hacen las pruebas. Esto ha generado quizás también la apertura de las parejas de las mujeres a decir, bueno, va, vamos con ella y que te haga pruebas pertinentes. Pero aún así se me hace tonto, ¿no? Porque históricamente sí ha habido mujeres médico, pero la mayoría han sido hombres, ¿no? Y poner en riesgo por una cuestión absurda, una mentalidad totalmente cerrada y limitada, la vida de un ser humano, simplemente porque el otro va a hacer su trabajo, sí me parece bastante absurdo y estúpido, porque tenemos que preocuparnos por el bienestar de la otra persona, ¿no? Y efectivamente, como decía Robert, si ya es tu pareja, pues procúrala. O sea, realmente es mejor que la lleves. Sí, bueno, de hecho les comento que en el ámbito médico, en la ginecología, que mujeres llegan y con bastante pena y nerviosismo, ¿qué me van a hacer? O sea, no saben nada del procedimiento y ya tienen miedo. Comentando un poco con ellas, claro, bueno, con respecto a la ética, a la privacidad de eso, comentaban que por miedo a que sus esposas les peguen o las maltraten, por el hecho de que les digan, ¿cómo otro hombre te va a revisar? Solamente yo te voy a ver. Eso, como mencionaba Luis, ¿no? Usando sus palabras, es algo tonto, porque pues, si realmente la quieres, la amas, pues no es que la vayas a dejar con otro hombre, ¿verdad? Sino simplemente es por su bienestar, con un hombre que tiene ética, profesión y sabe sobre lo que va a hacer. O sea, realmente no tienes por qué impedirle su salud, que eso es lo que le estás quitando vida. Y mujeres sobre todo, o sea, quítense la pena en cuestión a hacerse estos chequeos y sobre todo pruebas, porque estamos hablando de la prevención, ¿no? Incluso si novios, bueno, las parejas que tengan llegan a sentirse incómodos con esta situación, pues qué mal por ellos, ¿no? Pero realmente quien debe de cuidar su cuerpo es uno mismo, ¿no? Y mujeres poner atención en este aspecto, porque estamos viendo que ya el cáncer no respeta edades, ya no es solamente estamos hablando de estadísticas, sino de que ya como mujer te debes de cuidar completamente, revisión, chequeos y todo esto, pues para evitar todas estas situaciones, enfermedades, ¿no?, que te pueden llegar a afectar o incluso quitar la vida. Pues sí, estos temas son quizás un poco extraños escucharlos desde quienes estudiamos psicología, porque muchos dirían, bueno, eso es de la medicina, quizás. Y sí, para las siguientes ocasiones que hablemos sobre estos temas, vamos a tener aquí un invitado especialista en. Pero en esta ocasión era sobre todo para recordar, sobre todo en este mes de octubre, que se ha conmemorado el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, pues de que estamos conscientes como psicólogos de que la prevención es lo más importante, de que tenemos que estar, en el caso de los hombres, y como siempre lo hemos dicho aquí, apoyando a nuestras parejas, y las mujeres, como siempre, ¿no?, que generalmente se checan de todo, ¿no?, a partir de los 18, 19 años o 20, o cuando ya comienzan a tener una vida sexual activa, a partir de ahí comienzan a tener ahora sí que una infinidad de pruebas que se tienen que hacer cada mes, cada 6 meses, cada año, para prevenir infinidad de cosas que pueden adquirir desde una infección hasta quizás un virus. Entonces, ese es el mensaje, la prevención, el que se cuiden, que las compañeras aquí de psicología también tomen conciencia, que investiguen, hombres también, ¿no?, también tenemos que hacer lo mismo y difundir la información. Entonces, un último comentario acerca de esto. Bueno, claro, solo recuerden dos cosas, ¿no? No solo a la pareja, amigas, familiares, primos, conocidos, que tengan riesgo a contraer esto, mujeres, hombres. Y por segundo, la enfermedad no solo le da una sola edad. Todo se modifica, todo cambia y cuidado. Sobre todo y en jóvenes, porque sobre todo porque aunque nosotras digamos, ahí estamos muy jóvenes para que nos den este tipo de enfermedades, no, por ejemplo, ya hay factores como el uso de las pastillas anticonceptivas que realmente te previenen de quistes en los ovarios, ¿no? Pero te aumentan el riesgo de sufrir, bueno, a lo mejor no como total cáncer de mama, pero sí nódulos de grasa o cualquier otro tipo de nódulos que a lo mejor no pueden ser benignos, hay que estarnos checando. En cuestión al cáncer cervicuterino, el Papa Nicolau, si ya iniciaron vida sexual, pues ir al ginecólogo. Si de plano el tabú está muy grande, pues con la ginecóloga, y irse a estos chequeos, porque en eso consiste, ¿no? En el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, en cuestión al cáncer de mama, detectas una protuberancia. En cuestión a infecciones, al cáncer cervicuterino, si notas un pequeño flujo diferente al tuyo, bueno, el que tienes normalmente, pues entonces ir al médico, ¿no? Porque con pequeñas infecciones, nosotras como mujeres empezamos y luego ya después se convierten en problemas más grandes, ¿no? Si desatendemos, como decía Luis, por ejemplo, una gripa, que es algo que se ve normalmente ahora, por ejemplo, cuestiones ya más íntimas, tenemos que checarlas nosotras como mujeres. Y parejas también esto, pues si la mujer se oculta, también esto puede ser un ejercicio que pueda unir más a la pareja, el que ella o él agarre y diga, a ver, vamos a revisar cómo está el seno, ¿no? Se vale. También busquen libros de cómo se debe de hacer. Son lugares muy específicos en el cuerpo de la mujer donde se tiene que buscar, y prevención, no hay más que eso. Y bueno, pues nada más échenle ganas. Recuerden que es su vida, entonces es la única que van a tener realmente, no sabemos si existen otras vidas y eso. Entonces vivan esta, que cuídense, hagan ejercicio, mujeres, quítense los tabús y vayan al médico si se sienten mal, y hombres también, o sea, no hay necesidad, como decía, le comentaba una vez a un tío, le digo, ya va a cumplir 30, pero ya vayas a revisar, ¿no? Va a cumplir 40, dice, ya vayas a revisar desde ahora, ¿no? O sea, todo eso te da una mejor vida, calidad de vida, diría Sabater. Hay formas de vivir la vida y hay formas que no te dejan vivir, ¿no? Entonces hay que buscar nuestra mejor calidad de vida. Pues aprovechando así, nos despedimos de este programa, ya el sexto de Psicodiálogos. Y bueno, Ivette ya se adelantó, pero Kevin, despídete de todo. Pero se fue desde... Se fue entrenamiento, no se nos adelantó, se fue entrenamiento. Imagínate, le tenemos que poner ofrenda, Ivette, no, pues ahí lana, ¿no? No, te debemos la velita, Ivette.